sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. Couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Le diré que estamos en directo, son las 11:30 de una mañana de un sábado, de esos sábados que intentamos compartir con todos ustedes un momento así de conversación, eso que llaman radio, ¿eh? Y espero que nos siga acompañando. Y vamos a intentar charlar de un tema que a mí siempre me incita a una reflexión como muy interior, de saber que hay personas que se ocupan de otras personas, personas que se ocupan de personas que son invisibles ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. Hay determinadas personas que vemos por la calle, dada su apariencia, y como obra de magia se transforman invisibles. Pero hay personas que no quieren que sean invisibles y trabajan para ello. Y eso es de agradecer muchísimo, porque aún podemos descubrir que hay personas que aún sienten que somos todos seres humanos. Y en eso admiro el trabajo que hacen este grupo de amigos y amigas que son de Acid Group. Y el otro día estaba hablando con su presidente. Pero bueno, vamos a conversar con él y vamos a ir desarrollando esa idea a lo largo de una conversación. Buenos días, Gaby Moya. ¿Qué tal, amigo? Acércate un poquito al micrófono. Todos los. Ah, eso ahí. Gracias. Ahí estamos. Muy bien, pues nada, buenos días, Ale. Buenos días a todos y a todas, sí. Claro. Y yo sigo el trabajo que hacéis permanentemente, o sea, es día a día, ¿no? ¿No tiene descanso, sí, esto? No, no tiene descanso, no. Sí. Y cuando menos te lo espera, como dices, salta la liebre. Salta la liebre. Sí, sí. Porque sigo el trabajo que hacen y siempre hay alguna novedad, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que averiguar, siempre hay algo que resolver, algo que encontrar una salida ante una situación que en fin, que es dificultosa para quienes sufren la situación en la que viven. Yo no sé, a mí me afecta mucho eso y yo no sé cómo, de qué estás hecho, vos, tú y tus, sí, compañeras. Para tener siempre ganas de seguir luchando, ¿no? Claro, y mira que nos cuesta a veces, ¿eh? Nos cuesta seguir luchando, por eso que tú decías de salta la liebre, la sorpresa, siempre hay cosas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, mira, una anécdota de hace dos días en el WhatsApp, pues un audio de una mujer, de una familia que nos comentan que han conseguido un aparato de aire acondicionado, bien, para el verano, para lo que llega. Pero claro, el problema es que ellos la luz, la electricidad la tienen con un generador que necesita echar gasolina, claro. Y no tienen dinero. Entonces no tienen dinero y sí, no pueden ponerlo, ¿eh? Entonces tienen que dar prioridad. ¿Qué hacen? Pues primero comen, evidentemente, y luego verán lo otro. Entonces, claro, son pequeñas cosas que van saliendo, que como veréis no son pequeñas cosas. No son pequeñas. No son pequeñas cosas. Mira, yo quería decirte, no sé, por empezar un poco, porque antes has comentado que hay personas que no se ven, ¿no? Que no se ven, que vas viendo. Y el otro día pensaba, digo, ¿qué pasa cuando un periodista o alguien se acerca a un asentamiento, ¿no? No sé, imagínate que nos vamos a acercar tú y yo a uno de los asentamientos y nos acercamos allí a las 8:30 de la mañana, ¿va? Y miramos, solo miramos. Y miramos que hay personas que a las 8:30 pues salen de sus casas, parece que han desayunado. De sus casas, entre comillas. Sí, ya, pues tú observa, sí, salen los niños, los llevan al colegio, ellos salen con instrumentos y cosas que salen a trabajar, el poblado, el pueblo de ellos, pues queda poca gente porque están todos trabajando. Terminan de trabajar a mediodía, vuelven los niños, comen por las tardes, pues por las tardes las mujeres están con los niños, ellos vuelven a salir a trabajar y así un día, otro y otro. Si yo, vamos tú y yo y miramos y relatamos esto que estoy haciendo yo, no hay ningún problema, ¿verdad? Claro. No hay ningún problema, porque no estamos observando, no estamos viendo, no nos estamos cuestionando nada, de cómo son sus casas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poco al hilo de lo que tú decías, de que efectivamente los estamos viendo siempre por la ciudad y, bueno, están como, no sé. Invisibles. Invisibles, sí. Decía de comentar de cosas de Salto por Liebre. Mira, ahora lo último. No, decíamos que estaban los periodistas ahí intentando informar, ¿no? O buscar alguna información. Sí, vale. Sí, era un poco también en ese hilo de los proyectos. Mira, ahora mismo el proyecto último que estamos realizando es el de limpieza de los asentamientos. Y perdón, también perdón. De ratas. De perdón que te insista. No, yo creo que estás no queriendo entrar en materia, vale, pero vale. Yo te voy a empujar, ¿vale? Vale, venga. Yo te voy a empujar. Venga. La información, según lo que tengo entendido, es una información, es poder contar lo que ocurre en algún lugar, de alguna manera, y sobre todo con veracidad, no manipulando la información como habitualmente se está haciendo en los últimos tiempos. Y me llamó la atención cuando me comentaba en una conversación personal que tuvimos, en que los periodistas intentaban sacar vídeos y fotos de las personas que estaban en ese momento en el asentamiento. Y sí, nos indignamos los dos y tenías razón en que cómo el periodismo, por hacer un espectáculo de su trabajo, no respeta la privacidad de las personas. Y en eso lamento mucho que se haga carnaza de una situación de angustia que pasan o de situación casi infrahumana que viven estas personas, hacer un reportaje a destacar en la miseria en que viven. Yo no sé qué tipo de periodistas son, no sé cómo entender si ese periodismo vale la pena para informar o para qué es, o qué intención hay con todo eso. De qué manera resaltar la parte de necesidad extrema con que viven estas personas para que ellos puedan, no sé si sacar un dinero, no sé qué hacen con eso, pero al menos jugar con la emoción, con la dignidad de las personas. Y me parece que eso no es periodismo. Y lamento mucho que haya gente que vaya por el mundo así por tal de encontrar un puñado de euros. Me parece inmoral, sinceramente, ¿no? Sí, sí. Y estabas molesto tú por eso también. Sí, sí. Sí, estamos un poco en eso. Yo a veces me planteo, cuando tú decías, ¿por qué se hace esto, no? Porque evidentemente hay muchas razones y luego, como en fin, como dice tu programa, yo no tengo ni idea, pero vamos a ver, yo después de la experiencia que tengo de cuando a ellos van, se acercan o periodistas, se acercan también personas para hacer estudios, para hacer encuestas, a veces han ido también gente de televisión, cuando se acercan a todas estas personas, el otro día pensaba yo, después de la última experiencia y después de ver la foto de uno de ellos mostrando su casa en el periódico. Me le mostraba siempre su casa. Cuando él quiera. Sí, sí, cuando él quiso. Claro, ¿vale? Claro, claro. Él uno fin que tú también conoces, Ale. ¿No? Jorge, se llama Jorge. Ah. Y él le gusta sí, enseñar sí. Su casa. Y le gusta enseñar su casa bien limpia. Y mostrarle al que va una manera de decir, estamos bien, es decir, yo tengo aquí para poder cocinar lo que puedo, mi casa está limpia, ¿vale? Pero claro, ¿por qué hace eso? Yo, si realmente no está bien, es decir, si su casa no es una casa, si su casa no tiene luz eléctrica, no tiene ese botoncito que tenemos todos que se enciende una luz, o no tienen butano, es decir, ¿por qué esa actitud? Pues mira, a veces yo pienso que es porque tienen miedo. Porque tienen miedo a que si se dice o si protestan cómo están, los echemos fuera. Porque ellos siempre están pendientes de en ese concepto de migración, de salir, de estar, de ir y venir. Y no sé, es una reflexión así un poco que yo me hacía, porque a veces hay algunos que tienen esa actitud. Sin embargo, otros están muy claros que no quieren que se haga fotos, no quieren salir en esas condiciones, porque a nadie le gusta vivir en esas condiciones. Y desde luego el periodismo, creo yo, hace un poco el relato que yo te conté al principio. Es decir, yo voy, miro, veo y relato y cuento eso. Al contar eso de esa manera, ¿yo he dicho alguna mentira? No. Ellos se levantan, ellos desayunan, si pueden, claro. Llevan a los niños al colegio. Yo no he dicho ninguna mentira, pero no estoy informando, creo yo. No estás haciendo espectáculo de esa situación, ¿no? Eso es lo malo para mí. Sí. Si una conversación, además, hemos tenido durante un tiempo aquí en este programa un espacio dedicado a estas personas, a los gitanos rumanos, e intentamos hacer un programa y que ellos explicaran cuál era su situación. Incluso hemos hecho seguimiento con personas que han venido aquí al estudio a contarnos todo lo que estaban viviendo y pasando, sobre todo cuando eran echados de donde se encontraban y habían organizado más o menos su vida. O sea, que es una situación que es extrema y que, sin embargo, nadie resuelve para darle dignidad a estas personas, ¿no? Sí, nadie. Y tú lo has dicho, es situación extrema, ¿eh? Sí. Es una pobreza extrema la que tienen y no nadie lo resuelve. Fíjate que cuando en la prensa, en los momentos de crisis, por ejemplo, te pongo el COVID, es decir, ¿cómo aparecía en la prensa cordobesa el tema de cuando teníamos el COVID, el tema de los gitanos rumanos? Pues era, por un lado, a Cigrup pedíamos que se solucionase el problema, ayuda, es decir, no pedíamos todo, y el ayuntamiento pues respondía que ayudaban, que había un proyecto que nos daban dinero, y a cualquier tipo de protesta o de situación que tú denuncias, automáticamente hay una respuesta por parte de la administración, dice, no, si nosotros estamos ayudando, ¿eh? Es decir, la prensa lo enfoca de esa manera. Yo todavía no he visto que una información que demos la asociación o la ONG no sea contrastada con la administración. Si hacemos una denuncia, esa denuncia se tiene que contrastar con la administración. Por otra parte, ¿cuándo salen en la prensa los gitanos rumanos de aquí de Córdoba y en general las personas que viven con esa manera? Pues cuando hay, yo hoy he hecho una búsqueda en internet, que puede hacer cualquiera, y pues sale pues cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, cuando van los Reyes Magos, y algunas veces en la prensa aparece la palabra, para que se entienda bien, que están en asentamientos ilegales, obviamente, claro. Y sale en esas condiciones, pero nunca se va a la raíz del problema. Es decir, sale, pues eso, cuando hay una inundación, ¡wow! Allí van todos, una inundación, se ha inundado. Aquí también se originaron asentamientos, pero eran gente de dinero, ¿no? Y pudo construir su chalet de forma no legal, por no decir otra cosa. Claro, claro. Y sin embargo no fueron asentamientos. No son. Pero estos son asentamientos porque toca la casualidad que son pobres, ¿no? Sí. Sí, y eso yo digo, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que midamos las cosas o los hechos o las situaciones de un grupo de personas cuando tienen una capacidad económica potente y cuando vemos que hay gente que no tiene? Sí. Eso es como decir la hipocresía de una sociedad en la que vivimos, ¿no? Y la hipocresía de los autoridades pertinentes en que favorecen y reconocen y dan autoridad para que la gente pueda construir sus casas donde no debía hacerlo. Y he conocido que muchos barrios de aquí de Córdoba se han hecho así, de esa manera, ¿no? Sí. Construido de forma ilegal y con el tiempo, pues mira, los vecinos pagaron el asfaltado de las calles, de las aceras, la instalación de agua y desagüe, con propio coste de ellos, y ahí entonces le han autorizado y le han permitido seguir viviendo en esas circunstancias. Sí. Pero a los pobres no. No, a estos no. No. A estos no. Es un reclamo a la sociedad en general y sobre todo a las autoridades, porque hay tanta, no sé, demagogia y me parece, no sé, me afecta muchísimo porque Yo te he escuchado algunos que, políticos que decían, no, aquí tenemos que limpiar la ciudad y quitar la naranja del suelo. Había otros, no, había que hacer otra cosa. Y había otro que decía, tenemos que buscar la mejor calidad de la ciudadanía y de la gente más desfavorecida. Me gustó más que dijo eso. Claro. No los otros, ¿no? Claro. Se fijaba más en las naranjas que en un problema de una sociedad donde hay zonas pobres aquí en Córdoba, las más pobres de Europa, ¿no? Sí. Y se fijan que hay naranjas y hierbas por ahí en el alrededor, ¿no? Sí. Entonces eso no lo entiendo. No lo entendemos. Y además, no sé, es un poco como si repetimos muchas veces que tenemos los barrios más pobres de Europa, ¿eh? Porque los tenemos junto con Sevilla, sí, ¿eh? Sí. Y lo sabemos todos. Cada vez que salen los estudios, uh-huh. Pues nos lo están diciendo. Y bueno, los estamos viendo y los vemos, pues, una vez y otra vez, vivimos en ellos, pasamos, pero no hacemos nada. No nos afecta. Y con trabajo, nuestros queridos asentamientos, pues tampoco. Tampoco. ¿Y el trabajo que estáis haciendo últimamente, me decías? Perdona, que no te he oído. ¿El trabajo que hacíais últimamente ahora mismo? Sí, el trabajo que estamos haciendo ahora, en fin, un poco, es el de hacer la limpieza de los asentamientos. ¿Por qué? Pues porque acumula muchísima suciedad. Y esa suciedad no es la mayoría de suciedad orgánica, porque ellos tiran su basura, ¿eh? Y a veces tienen que hacer recorridos un poquito largos para encontrar contenedores, ¿eh? Se ha pedido alguna vez a Sadeco que ponga contenedores cerca de ellos. Pero bueno, ellos lo hacen y tiran su basura. El tema es que su manera de trabajar con la chatarra, con la acumulación de todo ese tipo de suciedad, pues va junto con él, efectivamente, lo orgánico que se pueda quedar, con lo que tiran otros ciudadanos cerca, pues tú ya sabes que aquí si vemos basura, pues tiramos más. Pues hace que se acumulen muchísimos roedores. Entonces, pues hemos empezado por ahora por una campaña que le hemos llevado para tratar este tema. También vamos a hacer limpieza de todos estos materiales de desecho que tienen, que esto es con un convenio último que tenemos con la Diputación de Córdoba. Uh-huh. Ese es el proyecto que nos queda. Entonces, por hacer. Me gustaría ahondar un poco en esto que estás diciendo. Lo que recogen ellos es la suciedad que dejamos los ciudadanos. Sí. Es lo que dejamos tirado por las calles. Vienen estos señores y lo recogen para reciclarlo. Sí. Y no se les considera no. como recicladores, ¿no? Claro. Podría ser una cosa así. Porque todo lo que recogen y ven los carritos que ya han empujado por bicicleta o a mano, son cosas que la ciudadanía correcta, educada y muy civilizada va dejando por los contenedores. Exactamente, fuera de los contenedores. O fuera de los contenedores, sobre todo fuera de los contenedores. Hay veces que ve los contenedores llenos de chat por fuera de todo, incluso de obras. O sea, que van limpiando nuestra ciudad. Sí. Y no les valoramos el trabajo. No los valoramos. No. Y además un trabajo muy mal pagado, porque ellos dependen del precio de la chatarra y dependen del mercado. No tienen sueldos, no tienen. ¿Y eso cómo va? ¿Ese plan va tomando forma? Sí, este último, pues ya te digo, la campaña esta de ratización va bien. Lo siguiente que vamos a hacer, posiblemente la semana que viene, es empezar a llevarle productos para los mosquitos, para todos los, porque ellos, en fin, es un desastre. Imagino. Y luego ya, pues, de la limpieza que estamos haciendo en los asentamientos. Ese era el proyecto de diputación y, bueno, que lo finalizaremos en junio, a final de junio. Vaya curro, Sí, a final de junio. Sí, vaya curro, vaya trabajo. Sí, pero un poco lo que decíamos antes, que es que esto es una cosa detrás de otra. Es decir, a nosotros nos gustaría ir a sus asentamientos muchas veces a estar con ellos, a charlar y ver, pero es que no nos da tiempo. Es que cada vez que vamos es todo pedir. Y hay asentamientos donde pues se creen que nosotros somos la administración y están continuamente, apunta, que yo quiero esto, apunta. Claro, sí, parecido, sí, yo lo decimos. Sí, si nosotros apuntamos, todo lo que tengamos que apuntar, pero que... Pero desde luego no tenemos dinero ni creemos que la solución sea que nosotros tengamos dinero para comprarle a una familia una lavadora porque resulta que esa mujer está fatal físicamente y ya es que no puede más. Y para ella una lavadora es una liberación. O sea que todavía estemos diciendo esto. Pues así es. Y claro, nosotros no creo que nosotros tengamos la necesidad, o sea, el hacer la capacidad, esto, ¿no? la capacidad para hacer esto. Resolver todo esto. Y además no solamente en estos temas, sino también en el tema alimenticio, reparten comidas. Hay compañeras que están haciendo un trabajo enorme en recogida, sí, y distribución de los, sí, alimentos. Es un trabajo maravilloso, ¿no? Es un trabajo enorme y a veces insuficiente. El último reparto que se ha hecho de comida ha sido muy poca. Y bueno, no sabemos por dónde van a ir a las siguientes ayudas, ¿no? No lo sabemos. En este tema, no sé, quizás nosotros a veces lo hablamos y tú lo sabes, que lo interesante sería no crear colas del hambre, no crear un local donde hay una fila enorme y se les da una bolsa de comida, la comida que tenemos, no la que ellos quieren, o no sabemos si le va a venir bien o no. Sería dar bonos de comida. En fin, hay otras muchas formas, pero desde luego quitar la cola del hambre. Sí, sí. Bien, mira, a mí también me gustaría comentar una cosa que me ha sucedido, en fin, que hoy haciendo la búsqueda por internet, sí, sí, he visto, creo que ya lo había visto antes, pero bueno, hoy me ha vuelto a pasar. He picado asentamiento rumano sin poner nada y me sale en Google eso que aparece cuando uno busca una atracción turística o busca un monumento o incluso una empresa, ¿eh? Y me aparece efectivamente a la derecha de pantalla pues esa típica pantallita de Google donde pone asentamiento rumano, cómo llegar, compartir, da la dirección, valoración, y lo valoran con como sabéis, de 1 a 5, pues lo valoran como un 4 o un poquito mayor que 4. En fin, yo me he quedado sorprendido. Y luego pone asociación cultural. Me he quedado sorprendido porque, no sé, es que ya hasta en Google aparece como, como turismo. Es decir, ¿qué puede pasar? Que ahora ese asentamiento lo tengamos y ahora digamos, pues venga, visitas turísticas al asentamiento rumano, vamos a ver cómo viven. No lo sé, te estoy hablando, estoy, en fin, imaginando, pues no sé, aquí todo el mundo imagina, ¿no? ¿Alguna idea? Imaginar, uno puede imaginar lo que claro, quiera, claro. Pero yo creo que sería ya el colmo, ¿no? Es decir, el presentar esto como en internet como una cosa, o sea, viene hasta las fotos, viene todo, o sea, te viene cómo llegar, como digo, todo. O sea, como si fueran los patios, ¿no? Sí, sí, los patios, como después yo he picado, templo romano, digo, por eso de la asociación de romano rumano, y templo romano, y pues aparece eso, cómo llegar, valoración, pues igual, asentamiento rumano. Nosotros aquí en la radio, pues nos gusta invitarte para poder comentar estas cosas, para dar un toque, digamos, de atención a la ciudadanía respecto a este sector de personas que viven de forma invisible en nuestra ciudad. Y está a decir también que nosotros, desde el periódico de Paradigma, vamos publicando todas las notas de prensa que nos enviáis y lo publicamos todo, porque creemos que es nuestra forma de, como asociación de informativa, de poder dar a conocer a la ciudadanía y a quienes siguen el periódico digital de toda la información que vosotros nos transmitís. O sea, que ahí no tenemos ningún reparo en eso. Es decir, estamos dispuestos a publicar todo lo que nos brindéis y sobre todo en este espacio de radio, cada vez que tengáis que contarnos algo, seréis siempre muy bienvenidos, ¿no? Lo sabemos, lo agradecemos y, sí, y sabes que siempre... Porque creo que esa es la forma de transmitir una realidad que tenemos en nuestra ciudad maravillosa, que también hay un punto negro que las instituciones no están dispuestas a resolver. Y lamentamos mucho, y ahora que hay elecciones municipales, no sé si en algún programa habla de este tema, no lo sé, desconozco, desgraciadamente no lo sé, pero me gustaría que al menos tuviera esa actitud de humanidad como derechos humanos de un sector, de una población, que no dejan de ser cordobeses porque viven en Córdoba, le tengamos en la indiferencia absoluta. Y eso es responsabilidad de quienes dirigen las instituciones y que al menos que desde aquí les pedimos que se pongan las pilas y puedan resolver esto de una vez por todas, no solamente por esa satisfacción de hacer algo bueno, sino por justicia social, de que personas que viven en la absoluta marginalidad puedan vivir dignamente como vivimos los otros ciudadanos de esta ciudad. Así que una llamada de atención, señores, que os presentáis a las elecciones. A ver qué pasa con este compromiso que no toma nadie, creo yo, en este momento, que yo sepa. Y si alguien me debe rebatir y decir que estoy equivocado, me alegraría muchísimo. Y le pedimos que entonces pongan atención en esta situación, ¿no? Sí, me parece muy bien. Nos unimos a lo que has dicho y esperemos que ese compromiso de con los migrantes, con la migración, con los colectivos más vulnerables, se convierta en realidad, en una realidad no puntual, sino unas actuaciones que vayan encaminadas a solucionar el problema, ¿eh? Con este colectivo vulnerable no es solo darle de comer, no es solo darle cuatro maderas para que la chabola mejore. Tienen que integrarse en la sociedad y, sobre todo, tienen que tener derecho a la ciudad. Se tienen que cumplir para ellos los derechos humanos. No puede ser, como siempre se dice, respetamos los derechos humanos. Sí, sí, respetarlos respeta todo el mundo, pero y cumplirlos, ¿no? Esa es la clave para mí, vamos. Y agradecer a este grupo de personas, de hombres y mujeres, que se dedican a trabajar arduamente por buscar unas soluciones a quienes están olvidados, ¿eh? Así que enhorabuena por vuestro trabajo y en fin, todo el apoyo desde Paradigma Media Andalucía a vuestro trabajo. Muchas gracias, Paradigma, y a todo el mundo, pues, a colaborar. A vosotros, sobre todo, a vosotros por tu trabajo.